hizo muy cobarde. Tenía tanto miedo que no iba a ninguna parte. Brrr, tengo miedo, brrr, no me animo. Un día vino un genio y dijo algo inteligente: hay que vencer los miedos para ser un gran valiente. Soy valiente, soy valiente. Si quieres ser valiente, tendrás que completar todo este valientómetro que te voy a dejar. El valientómetro, el valientómetro. Pero el grillo solo no lo podrá lograr. Lo tendremos que ayudar. Vamos, pequeño, anímate. Con las canciones que esconden la mágica verdad de los miedos transformar. A ver a quién le sale. Soy valiente. Vamos, soy pequeño, hazlo. Valiente.